otra noche más, la anteúltima del año. Del año, es la anteúltima. Y otra la penúltima, como se dice. Y como decíamos recién, ¿cuándo va a ser el programa? Que vamos a empezar todos juntos. Empecemos los tres, exactamente, que empecemos los tres. Así que bueno, Darius, te vuelvo a dar la bienvenida después de un tiempo largo de ausencia en el programa. Unas casi siete semanas que estuve lejos del programa, no por elección, pero sí por cuestiones personales. Así que volví, acá estoy reencontrándome con lo que más me gusta, con que los es micrófonos. Radio. Sí, con los micrófonos. Así que bueno. Te extrañé, Pecu. Yo también extrañé. No te di un abrazo cuando vine. No. Ese calor. Sí, esa cosa de asco. Esa cosa de asco, ¿viste? Sí, no, no. Pero bueno, te debo un abrazo para invierno, ¿querés? Dale. Así que totalmente contento de volverte. La otra vez pensaba, ¿cómo eran los programas? Sí. Así que bueno, ahora vamos a saber, vamos a recordar de vuelta tu voz, sí, y sí. Saber. El otro día me estuvieron mandando mensajes, creo que fue el sábado, mandando mensajes, pasate un tema, pasame un tema, dedícame música y así, claro. Decime el número de teléfono, decime el dial, todo. Se querían conectar, pero bueno, no estábamos al aire, ese era el problema. Pero bueno, le dije, bueno, escuchalo el miércoles y nos vas a encontrar. Así que bueno, pasó eso. Ya último dos programas del año. Sí. Estamos acá, seguimos, no seguimos. Estamos en veremos si nos tomamos vacaciones. Creo que en un ratito cuando llegue el equipo, cuando lo terminamos de decidir, porque primero era un seguimos. Y ahora nos vamos todos de vacaciones. Sí, ahora veremos. Nos vamos todos de vacaciones, así que... ¿Vos te vas de vacaciones? Hasta el momento no. Pero, o sea, mis vacaciones arrancan en marzo recién. Por ojo, cuestiones ¿cómo personales, te vas a ir? Por elección personal. Pero el tema de enero y febrero voy a hacer algo, voy a salir. Pero no voy a estar de vacaciones exclusivamente. Claro. Sí, se complica el tema de venir y saber que voy a estar solo, por ejemplo. Así. Lo saludamos a Mariano. A Mariano que tiene un look. Te felicito por el look, Mariano. Te queda muy bien. Claro, sí, es muy rock verano. Sí. ¿Sabes que yo siempre el agua de los oídos? Cuando estoy de vacaciones, me hago la cresta y me dejo la barba, siempre. Cuando estoy de vacaciones. Y bueno, hay algunos que le salen más. Cuando pasa de tres, ya es barba. Pasa de tres pelos, ya es barba. Así que bueno. ¿Y vos qué contás, Fuku? ¿Qué cuento? Más pelilargo. Sí, ¿sabes qué? Me lo estaba diciendo. Estaba, ¿cómo es esto? Sí. Mirando, ¿qué hago? ¿Me lo vuelvo a cortar? ¿Me lo dejo? Porque ya lo tengo como una pocha, ¿viste? Así, como... No te queda mal, pero... Como, ¿cómo es que se llama este? La Mona Jiménez. La Mona Jiménez. Y agarro y digo, me va a terminar quedando así, porque siempre lo termino teniendo así, pero después digo, no, está bien, ahí se largo, lo voy a aguantar, me parece todo el verano. Lo que pasa es que el calor te molesta. Te molesta. La verdad que la transpiración en la cabeza es lo peor que hay. Aparte no pasa el agua tan rápido como cuando estás con pelo corto. Así es. ¿Qué estamos? Ahora, hoy es 23. Miércoles 22. Ahí está. Le mando un saludo a toda la gente que nos escuchó, que nos está escuchando y nos hizo el aguante el programa pasado. Así que ahora está ahí a Yelén con el que está escuchando, ¿no? Sí. Y a María Sol. Si hay gente que trabaje en un lugar donde haya barras de hielo, que nos manden dos, por lo menos dos. Ahí hay, ¿cómo es? A Iván que nos mande una barra y una bolsa de rolito. Ah, sí. Bueno, Iván, mándate una bolsita, así nos enfriamos un poco, no sabes lo que es este ambiente. Pero el bueno. El rock siempre es caliente. ¿Cuáles son los números para comunicarse al programa? Bueno, para mensaje de texto es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. O si no, también a qué número lo pueden hacer. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. También se pueden comunicar por teléfono el 466-6559 y salen en vivo. Sí, como es el lo teléfono han hecho de los línea. Últimos programas que llamó bastante gente. Ah, mirá. 466-6559. Sino también por internet a través de Facebook. Sí. Trata de conquistar el mundo, buscan y. Ahí, estuve haciendo amigos a nuestro Facebook, estuve haciendo amigos a bastantes conocidos. Si quieren llamar y aprovechar para mandar saludos, viste que siempre se congestionan las líneas el 24 de la noche, sí. Es re difícil. Así que si quieren aprovechar para mandar saludos o mandar a la mierda a alguien, que aprovechen ahora, ¿o no? Así es, vamos con un temita y después seguimos, arrancamos con el programa. Sí, dale. Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Seguimos en tratar de conquistar al mundo, contentos. Últimos días. Último, ¿viste? Es el último recorrido del 2010 y ya está, escucha, por ejemplo, ya a la gente ya le decís feliz Navidad y feliz Año Nuevo, al que vos sabés que no sabés si lo vas a volver a ver. Sí, sí, hay muchos que se dije, felices fiestas, le dije. Felices fiestas, sí. Está bien. Hubo uno que saludé y que después, por cuestiones, por otras cuestiones, yo sé que lo voy a ver. Bueno, escucha ahí, ponele, vos lo volvés a ver de acá, le decís, hoy lo ves, ¿qué hacés, cabezón? Feliz Navidad y feliz Año Nuevo si no te veo. Sí. ¿Y lo ves el 28? ¿Le decís de vuelta feliz Año Nuevo? Sí, sí, seguro. Sí, sí, de vuelta. Y sí, y capaz que me tomo una sidra. Nah, claro. Sí. Mucha época, qué lindo calor, loco. Sí, yo no saludo a nadie. ¿Vos no? No saludo. Pero no ¿quién sé, lo dice es el Fecu? Lo saludo cuando lo veo en el mismo día. O suponerle como mucho un día antes, che, felices fiestas. Pero no, así ya desde ahora no saludo a nadie. Felicidades, en realidad está bien decir, me parece. Yo antes decía yo sé que no. A mucha gente que no voy a ver y que le dije, no, felices no digo que esté mal, pero no tengo la costumbre de hacerlo. Claro, sabes que yo no lo hacía y después con el tiempo me fui volviendo más nena, me parece. Y sí, y me gusta ver a la gente brindando. ¿Te acuerdas de la época cuando decías, no quiero el celular? Si totalmente. Esa época no me lo olvido nunca más. No me lo olvido más. Pero me resistí un montón de tiempo al celular. No, porque yo te voy a estar hablando y vos estar escribiendo mensajes de texto. No. Yo voy a remitirme a esa época, claro. Una era esa, pero yo estaba en contra del manejo de este del celular, ¿no? Sí. Oh, me daba mucha bronca ver toda la gente con el celular mandando mensajitos. Me ponía mal de la cabeza, me he ido de lugares. Sí. Si estamos hablando y te ponía mandando un mensajito. Pará, loco, estás hablando conmigo, tenés toda la vida para mandar un mensaje. Pará un poquito, escuchame. Pecu contestó mensaje. Sí, pará, no. Igual me estoy acordando de que... Bueno, hablando de los mensajes, yo justo tenía una noticia, no la podía traer, pero la había buscado por internet. Buscala, no la podía traer buscala. Por... En cuestiones de tiempo, trabajo, todo esto. Pero como una servilleta la que cual anula las señales del celular. Mira, entonces vos estás en una imagen de tomadora y yo no quiero que te pongas a hablar con ese punto, con la servilletita esa te la pongo al lado del celular o te tapo el celular y no te suena. Está bien. Bueno, entonces yo me daba una bronca eso. Sí. Y al principio cuando empezaron los celulares había mucho manejo del dedito para mandar el mensaje. Sí. Y yo decía, la verdad me disgusta un montón esto, me disgusta la gente que lo hace, sí. Me disgusta la gente que va caminando mandando un mensaje, no podía entender eso. Loco, tan apurado, tanta gana de mandar un mensaje tenés, chabón, sí. Chabona. Y decía, ¿sabes lo peor? Que si yo tengo, voy a hacer igual. O sea, no, claro. Es que voy a decir, no, no, yo no voy a hacer. Entonces, mensaje urgente para leer que dice, uy, casi lo elimino. No sabía que la gente que llega tarde no saluda. ¿Quién es? ¿Pergolini? Muy buenas noches, dije a todos, despidiéndonos, reincorporando a Darius acá contento. Muy buenas noches, sí, llegué tarde. ¿Quieren que les cuente por qué? ¿Por qué? Llego a casa, mucho calor hoy, ¿vieron? Sí, se habrán enterado. Primero arranqué el día así, con mucho calor. Me enteré como a las 8 de la mañana, me enteré que hacía calor. Dije, ¿qué hago? ¿Voy en bici? Sí, voy en bici. Pedaleé hasta mi trabajo, llego al trabajo, no hay luz. ¡Ah, oh, no, maldición! Qué bajo. No hay luz, así que anda estuve trabajando... No anda el aire, no hay agua fría, porque sí. No hay agua fría ni en donde yo trabajo, ni en el kiosco de enfrente, sí, ni en los chinos de la vuelta, ni en ningún lado. Sí. Por Dios, lo que sufrí. Hoy corté al mediodía, tengo un trabajo este día me tocó cortado. Así que tuve que pedalear unas 40 cuadras, serán, de mi trabajo a casa, no bajo sé. El sol. Más o menos, estoy diciendo. Bajo el sol. Bueno, volví a trabajar otra vez bajo el sol con la bici. Llegué sin luz de vuelta. A todo esto, un calor importante el día de hoy. Volvió más o menos la luz tarde al negocio. Volví a casa con el ímpetu de darme una buena ducha, comer algo, entrepicar algo y venirme para acá, para la radio, a reencontrarme con mis queridos amigos, con el Fecu, con Darius, con Mariam y con los oyentes, obviamente. Pero no había agua en casa y toda la cuadra sí tenía agua. ¡Ay, la puta madre! Bueno, me subí al tanque. Esto estoy hablando 8:30 de la noche, más o menos. 8:30, 9:20. Me subo al tanque, el tanque vacío. No, no llegaba agua al tanque. Claro. Suele pasar... Eso te suele pasar seguido. Es una alegoría del dueño. Sí. No, no llegaba agua al tanque, entonces empecé a ver. Bueno, llegó a la canilla de abajo y sí había agua. Una canilla de la que está adelante. Dije, bueno, debe ser que este caño... Un caño de polipropileno para el que entiende un poquito. Es muy ancho. Claro. Me voy rápido a una ferretería a comprar manguera. Que con la manguera al ser más angosta. A menor diámetro hay mayor presión. A menor diámetro hay mayor presión. Era mi idea. Tú suponer. Me fui, me bajé del techo, fui a buscar una ferretería abierta tarde, ya casi las 9. Encontré una con gente que es nueva la ferretería. Debe tener 3 meses, 4 meses. Sí. Y con empleados. Uno de los empleados, sí. Gay. No. Un detalle, ¿no? Sí. Entonces le digo, mira, ¿tenés caño? Le digo, caño este, el manguera negra de para. No, pero ese que te. Ah, sí, tengo, me dice. Bueno. Me dice, mira, ¿tenés este que tiene? Me dijo que tiene una cosa dentro que no la tiene, porque en realidad yo conozco algunas de esas cosas. Y le digo, no tiene esto. sí, tiene. Bueno, está bien, tiene. ¿Cuánto? Digo, pero no tenés más fina, no, tengo solo esta, pasa que esta es mejor. El chabón estaba intentando venderme, yo lo que necesitaba era lo otro, no quería que me venda algo bueno. Obvio. Bueno, primer detalle, dije, bueno, pará, voy a ver si hay en otro lado. Como no conseguí otra, volví a la misma ferretería, Pero no estaba el primer pibe que me atendió, así que me atendió el gay. Sí. Me dice, ¿pero qué es lo que querés vos? Esta manguerita, ¿no te fijás cuántos metros hay? Se puso a contar. Entonces dije, bueno, ya no, voy a llevar algo que no quiero, voy a intentar dormirlo de entrada. Sí. Cuando iba contando vi que más o menos iba alrededor de... Ya iba pasando los 6 metros, ya necesitaba más o menos 5 metros, 6 metros. Sí. Pero le quedaba poca manguera, entonces dije, ¿cuánto tenés ahí? No, yo necesito más o menos 6 metros. Y tenía 7 y medio, 8. Yo sabía que ese retazo le iba a servir para nada, no lo iba a poder vender nunca más. Sí. Entonces, está bien, te lo doy, me dice. Bueno, joya, 2 metitos. Ahora, el problema fue cuando tuve que explicarle las piezas que quería. Claro. Le empecé a hacer dibujitos. Mirá, vos tenés, a ver, fíjate, andá, buscá esta piecita. Le hice dibujito como de 3 piezas. Sí. ¿Y las encontró? No encontró, tuve que rebuscármelas para que me dé. Ya entendemos por qué tardaste tanto en la ferretería. ¿Por qué tardaste tanto? Porque el muchacho era gay, claro. Y encima le decía, sosteneme la manguera. Bueno, en fin, compré las cosas para. ¿Lo solucionaste? Agarré, me puse a hacer ese trabajo ahora antes de llegar antes de venir para acá. Sí. Tenía que venir a las 10 acá, sí. Un poquito antes. Empecé el trabajo, cortar, pegar, pum, pum, pum. Terminé, vamos, hice tiempo. No llegó el agua tampoco. Eso era obvio, era muy obvio. Bueno, era agarré obvio. Agua en un balde, me te higienizaste. Me higienicé con un balde de agua a la, sí, sí. A la vieja usanza. El famoso viejo y querido baño polaco. Baño polaco. Sí, sí, sí. Pero bueno, no tengo mal olor y me cambié la remera y me puse sobrante. Como para estar acá con mis amigos. Buena historia. Buena historia, escúchame. Claro que sí. Pero decime, ¿te transaste al gay o no? No me dio bola. Porque uno cree, viste que el hombre, siempre, el machito, cree que sí, estoy transpirando como loco. Cree que todos los gays gustan de uno. Y no es así. No es así. ¿Ves que, porque es gay, el chabón va a gustar de mí, va a tirar onda o me va a querer toquetear? Es verdad. Es como cualquier hombre, o sea, como cualquier mujer, le gusta a alguno. No le gustamos a todos los gays. Bueno, él hacía, le tiraba besitos, todo, pero no. Vamos a un tema y después vamos a la tanda. Dale, la hora. Thank you.

hacer algo, ¿viste? Cuando decís, ay, ¿qué podemos hacer? Entonces, algo como para terminar el programa. Sí. Entonces yo digo, hay un concurso entre los tres. A ver. Vamos a hacer un concurso apostando para que sea más entretenido. Porque... Siempre apostar viene no, bien, ¿eh? No, ya me gustó. Está bueno. ¿Sabés por qué? Porque si digo... Y ahora viene Conquista Oyente. Claro, porque al apostar, viste, vos sabés que lo querés ganar también. Porque sí. Si no dices, ah, no hice nada. Ya, sí. no, si perdés, ahora vamos a ver qué podemos apostar. Bueno, ¿y cuál es, pero qué sería la apuesta? Un concurso de karaoke. Bien, me gusta. Está buena la idea. Un concurso de karaoke, cada uno puede elegir el tema que quiera. Y bueno, y la buenísimo. Gente manda mensaje y... Loco, lo arrancamos ahora. Estaría bueno. Yo te digo que yo estoy preparado. La gente manda mensaje y dice quién gana. Y suponen los perdedores, un solo ganador. Los demás perdedores, no sé, un Fernet, Branca sí. Y una Coca. Loco, si alguien... Cada uno. Si alguien manda un tema copado, me pongo a cantar ahora. ¿Qué tema cantarías vos, Darius? Estaría bueno si lo tenemos en pista de karaoke. No, pero si lo digo ahora no quiero que me lo quemen. Y decí otro, decí el qué segundo tema cantarías. Pero, ¿qué cantarías? ¿Uno que te gusta o uno más chicloso? Uno que... No, tendría que ver. Yo cantaría uno que... ¿Cuál me sale? Que yo sé que canto, que lo podría cantar bien. Escúchame, quiero leer un mensajito antes de seguir con este yo tema que me gustó, bueno, es para el Fecu, dice que hay que hacer la fecha en el cañón. Así me lo manda mi queridísimo amigo. El 9 de Nanu. Enero, Trata de Conquistar el Mundo tiene una fecha, hace promociona la fecha en el cañón. Ahí está. Con sujetos a la noche, bochas y prófugos. Y me pide que bandas avise... ¿Bandas que estuvieron por acá? Altas bandas, todas rock and roll. Para avisar a los pibes de Locura Cenebras, hay que hablarlo bien y si se puede venir. Si ellos pueden venir, al parecer quieren venir los chicos de Locura Cenebras. Gran banda, buena banda del oeste, de la zona de Castelar. Bueno, ahora hablamos, Nani. ¿A venir al programa? Creo que a la fecha, en realidad. Bueno, ahora lo vemos y lo hablamos. Ahí está. ¿Algún mensajito más? Yo tengo uno, este me causó gracia, que dice: hola Fecu, acá haciendo aguante a tu radio, digamos programa. Sí. Gracias por vivir la mejor experiencia de mi vida. 12 horas con vos, jajaja, ja, ja, un abrazo. Un saludo a Natalia, que el sábado salimos, tuvimos una parranda por ahí, una gran fiesta, y tuvimos 12 horas. Nos encontramos a las 9 de la noche y nos separamos a las 9 de la mañana. Un montón. Bailamos, saltamos. No escabiamos, no había para escabiar, pero de todo. De todo cantamos un poco. Feliz cumpleaños. De todo un poco. De todo un poco, así que... Hay que pasar 12 horas con Fecu. Sí. Es una experiencia maravillosa, están diciendo acá. Sí. Yo pasé como 10 días una vez, casi me muero. Sobre 12 días Fecu. Alguien acá también pidiendo temas de los Gardelitos, vamos a ver qué estamos haciendo. Tanto tiene nueva formación Gardelitos, ¿eh? ¿Otra vez? Sí, cambió otra vez, quedó solamente él y Suárez. Bueno, ahora lo voy a buscar, que lo tengo por acá en algún lado. Tiene nueva formación. Gardelitos toca este fin de año en el Teatro de Flores. Ya vamos a decir bien la fecha. También hoy toca Maham. ¿En la Morena? En La Toma. Ah, en La Toma. En La Toma. Hoy en La Morena hay una fiesta de despedida de año que organiza, creo que no sé bien, porque me mandaron la invitación, pero no... Ahora vamos a buscarla. Me olvidé cuál, ahora la busco. Y toca El Goyete, Mustafán, Conexión Positiva, buenas bandas, muy buenas bandas. Mira vos. Es el festejo también, no de un programa, pero de unas personas que hacen para fin de año. Después voy a buscar quién era. Bueno, vamos con una pequeña noticia del día, después seguimos. Recuerden, pueden seguir mandando mensajes a qué número el FECU. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Voy poniendo ritmo así, voy practicando para el karaoke. 03-03-45-6. ¿Vos te sabés alguna canción entera para arrancar? Sí. ¿Ya te sabes alguna canción entera? Puede ser que me olvide algún que otro pedacito, pero digamos, la esencia de la canción, sí, sí. Che, loco. Yo también. Hay un tema particular. Bueno, vamos a hacer así. Buscamos los muchos. Temas y lo... No sé si te acordás. Lo cantamos... Siempre tuve facilidad para los temas. Pero hay un tema que me gusta cantarlo. Y eso, bueno, es como que es un tema preferido. Y entonces lo cantamos después de las 11... Para, escúchame, pregunta. Dale. Pregunta. Pero hay que apostar. Karaoke. Vemos si conseguimos las pistas karaoke. Dale, ahora vamos. Después te buscar, ahora vamos a ponernos a buscar. Acá, ¿cuál querés vos? Cualquiera, loco. Yo le agarro cualquier tema, ¿eh? Bueno. A ver, poneme uno difícil. ¿Hay pistas de karaoke acá? Ni ahí. Yo, por ejemplo, creo que, ¿viste? ¿Te acordás cuando murió Néstor Kirchner? Sí. Que fue un soprano y cantó. Yo, para mí, yo sé cantar eso. No, no, esto es muy fuerte, no. Loco, el chabón agarró, cantó. Para mí, si iba yo y cantaba lo... No, o sea, me aprendí la letra. Sí. Para mí aparecía yo. El chabón no cantaba tan bien. No sé, yo no lo vi, no lo escuché, no lo escuché. Pasale, pasale. Loco, yo para mí puedo cantar cualquier cosa. Sí, la verdad vos cantás cualquier cosa, pero en otro concepto. Habría que yo la verdad no lo escuché y vamos a hacer la competencia. Vamos a la competencia ahora. Antes quiero entreleer y decir algo que estuvimos acá con los chicos, con Darius, con el Fecu, con Lucho, de que nos está escuchando. Seguramente sí. La semana que viene se estará dando una vuelta en el último programa del año. Le mandamos un beso a él, un abrazo. Y bueno, quien les habla, Robert. Lo que es la esencia del programa, tratar de conquistar el mundo, lo que intentamos por lo menos este año y los años anteriores también los chicos acá lo estuvieron intentando. ¿Querés alguno de estos temas vos? Mirá, en karaoke. Oh, ahora te digo cuál, sí. No, bueno, me tenés que decir ya porque lo tenemos que descargar. Bueno, aquel poneme. ¿Cuál? El de arriba. ¿Este? No, el otro. ¿Este? No, el otro. ¿Este? Este. ¿Te sabés la letra? ¡Sí! Bueno, vamos a hacer ahí tú. Mientras tanto, bueno. ¿Qué querés, Darius? Voy contando, ¿no? Acá te lo escribí. Durante todo este año, bueno, bien sabe, hemos recibido infinidad de correos de bandas de rock que nos preguntaron cuáles eran los requisitos para estar acá en el programa, en tratar de conquistar al mundo, para realizar alguna nota, para que le pasemos alguna fecha, haciendo consultas sobre si este programa se publica en bandas independientes. Justamente, eso es la idea del programa. Bandas under, y aquellas que no saben qué día van a tocar, qué día no van a tocar. Bueno, todas estas bandas, ¿no? ¿Cómo responder a tales requerimientos, pensamos? Nuestro programa no es un programa de música convencional, o no. Lo que se suele decir convencional, porque tampoco somos convencionales nosotros, ¿no? No nos atendemos según las leyes del mercado, a eso nos referíamos acá con los muchachos, ni creemos que todo lo que hay, todo lo que se escucha según las reglas del mercado, del sí. mainstream, sí. No creemos en todo eso, porque creemos que hay buenas bandas que realmente no están en un círculo, en un circuito. Exactamente. Y creemos que hay bandas no tan buenas, pero que sí igualmente tienen algo para mostrarnos, tienen arte, cultura para mostrarnos, y eso es importante, ¿no? Sí. Casualmente nosotros investigamos, buceamos, nos metemos acá, vamos allá, intentamos barrios marginales acá, como en Moreno, zonas a veces olvidadas, como es el oeste. Buscar la periferia, no nos interesa tanto las cosas ya válidas, las aceptadas por todos, sí. Que bien están, ¿no? Y bien nos gustan también a nosotros. Sí. De hecho, le está diciendo a alguien que le gustan Los Redondos y Darius, bueno, AC/DC. Sí. Y bueno, el Fecu también se fue a ver a Capanga. En definitiva, no, nos gusta también eso, pero intentamos darle otra vuelta de tuerca a todo esto. No solo un programa de rock somos, ¿no? No solo un programa de rock. Creo un que programa de música y de expresión. De mil variantes que pueden generar en los ámbitos culturales libres. Los centros culturales, el que pinta, el que dibuja, el que escribe, el que lee también. El que camina por una cuerda. El que camina por una cuerda. El que pasa películas. El que pasa películas y todos esos, ¿no? Sí. La periferia de una subcultura. La periferia del rock también. Nosotros pasamos esencialmente rock en sus ramas, ¿no? En reggae, heavy, lo que fuere, rock and roll. Pero es rock, lo que nosotros creemos que es rock. Así que eso, loco. El lujo es vulgaridad, dijo por ahí alguna vez alguien. Y nosotros en esta realidad oculta de grandes medios, con los ojos y los corazones abiertos, le decimos gracias a todos los que nos hicieron la segunda este año, a todos los oyentes. Es lo que yo tengo para decir, lo que tiene el Fecu para decir, lo que Darius, Lucho. Y gracias, ¿o no, el Fecu? Así es, gracias a todos y miles de gracias más y gracias por aguantarnos. Mandar mensajes y seguir aguantándonos, y llamar por teléfono y seguir aguantándonos, y que el año que viene nos sigan aguantando. Y que nos sigan aguantando. Ya no aguantaron 3 años y medio, un cuarto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, loco, aguante las bandas que vinieron, a todos los que hicieron el aguante. Ahora vamos a ver si hacemos una listita de todas las que estuvieron por acá, a las que mandaron temas, a los. Bueno, a todos, loco, a todos, gracias a las bandas, a la periferia del rock, de la cultura, sigan así, sigan todos en centros culturales. en movidas, en militancia, nos guste o no nos guste, no importa eso, no, no es lo más importante, porque no queremos estar todos de acuerdo. Es más, nosotros tres no estamos casi nunca de acuerdo en nada. No, que este tema verdad, no, que este es tema verdad. Sí. Pero bueno, loco, es parte de eso. Mientras sí. haya respeto, sí. ¿o no? Sí. Es verdad. Muy emocionante todo lo que dijiste, loco. ¿Sabés qué? Me saliste así, digamos, es una cosa que pensamos los tres, pero te salió re joya, lo que tú. Bueno. Buenísimo. ¿Me das un beso? ¿En la boca? Sí, en la boca. No. Vos sabés que esos besos, loco, te doy una sola vez al año y ya pasó tu oportunidad. Vas a tener que esperar hasta el año que viene. Puta, ahora. Bueno, ahora le voy a acariciar a Darius. ¿Vamos con un tema, loco? Vamos con un temita y vamos preparándonos para el karaoke. Nah. Que la gente mande mensaje, loco, y llame, porque vino en re flojo. 466-6559, 466-6559, el que llame se gana una botella de Fernet. Vamos en temita. Sí. Cansado de remar, remar, remar. vuelven a florecer todas tus ansias. Danzas por la esperanza, humo, boca, fuego y agua, ¿cómo va a tener? Horas, quimera en masa, quiero permanecer. Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Ya hicimos los sorteos para el karaoke. Sí, quiero sí. decir, este año vino a tocar. Quiero bueno. decir, que, pará, yo quiero decir... No, el estribillo lo tiene así. Ah. Pero quiero decir que, como siempre, me cagan, boludo. ¿Por qué no tiramos una moneda así de parejo? Porque si yo estoy en otra cosa... Primero, usted... para cantar en el karaoke de tratar de conquistar al mundo, va a ser mi queridísimo amigo, compañero de ruta... Compañero de banco también, hemos sido compañeros sí, de banco. Sí, sí. Hemos compartido muchas cosas como de Robert. Compañero de egresado, compañero de todo, póker. Compañero de póker. Cuando el póker no era póker, porque para, ahora cuando todos te hablan, no, el Poker Stars, el Poker Stars. Star, el full, el flow. ¿Te acuerdas cuando apostaban con papelitos? Ese montón de papelitos, boludo. Eso sí, era. Eso era, eso era. Más, entonces decía, primero va a ser Darius en cantar. Segundo, mi otro queridísimo amigo, el muchacho acá a mi izquierda, el Fecu. Que hemos... Vos te perdiste cuando cantamos en la fiesta, Darius. Sí, sí, me lo perdí. Fuimos a cantar Los Piratas con el Fecu. Mirá vos, mirá vos. Y me bueno, perdí una re fiesta. Sé que me perdí una re fiesta, pero bueno. Tercero voy a ser yo en este caso. Sí, como siempre, el ventajero está último. Está. Gente, último se va a gente recuerde tiempo. Que es una apuesta de fin de año. Es sí. verdad, es una apuesta. Estoy, el ganador estoy... se lleva sí. dos Fernet. Así que ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a... volvamos pero la gente, pausa, empezamos claro. a cantar. La gente tiene que mandar dale, los dale. Votos. Dale. Así que manden voto y llamen por teléfono. Llamen por teléfono vale más. Vale sí, más, sí, loco. Sí, sí. Vale más. Una cosa que yo quiero aclarar. Elegí el tema más difícil. No, escúchame. Yo quise cantar uno lento. Si, mira, si canto ese lento... Buscame el lento, loco. ¿Por qué te me está boqueando? No, elegí el tema más difícil y quiero que la gente lo sepa. Elegí el tema más difícil. Uno que no está en español. Ya está llorando. No. Sí, Dario eligió en inglés. Yo elegí en castellano y Robert en castellano. Así que bueno. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Sí, sí, sí, fue mi decisión. Porque son uno de los temas que más me sé. Intenté buscar uno en inglés y en castellano, que fue el primero que no estaba. O sea, estaba... Pero no tenía el karaoke. Solamente. La forma de votar lo pueden hacer al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. O si no, al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Y si no, al mío. Ahí pueden votar. Escúchame, antes de irnos vamos a ponernos un poquito serios. Lo que me están escuchando, voten por mí. Loco, yo le tengo fe. No, que voten al que mejor canta. Claro, No, no a vos. Esto no es Tinelli. Esto no es Tinelli. No es popularidad. A la gente que le guste como canto y llame por teléfono, le voy a invitar a tomar Fernet. Sí. Otro más, loco, al final este sí, llorón. Este de la mole mole, boludo. Tengo un llorón que este, yo tengo el tema difícil y este que es un comprador, escúchame. Bueno, la gente está bien, vote el que quiere y ya fue, son unas nenas. ¿Estamos con tiempo para hacer esto? ¿Lo hacemos después? ¿Cómo hacemos? ¿Volvemos de la tanda? No, ya tenemos que entrar a cantar después. Claro, volvemos de la tanda. Entonces vamos con esto. Vamos con eso. Vamos con la última partecita de esta primera hora de tratar de conquistar el mundo, ya finalizando el año. Vamos a ponernos un poco serio. Bueno, un hombre que siempre reivindicó la represión. A los 85 años, Videla sumó su segunda condena a reclusión perpetua. El ex dictador gobernó el país entre 1976 y 1981, su periodo estuvo marcado por la desaparición y el asesinato de miles y miles de personas, secuestros y torturas. Después de 25 años de silencio durante el juicio al que fue sometido junto a otras 30 personas por asesinatos, secuestros, torturas, el ex dictador Jorge Videla reconoció su responsabilidad en la última dictadura militar. Sus palabras no dejaron lugar a dudas. Asumo en plenitud mi responsabilidad castrense en todo lo actuado por el ejército en la guerra interna contra la subversión terrorista. Claro, sí, me tomé respiro porque todavía me resuena, ¿no? Leer o escuchar esas cosas. Al cabo de ese cuarto de siglo el mensaje no cambió. Esto es lo más triste, ¿no? Volvió a reivindicar la represión. Al dar sus últimas palabras ante la sentencia que lo condenó hoy a reclusión perpetua por crímenes lesa humanidad y lo envió a una cárcel común donde va a pasar el resto de sus vidas pudriéndose como tiene que ser una cárcel común. Durante el proceso, sin ninguna muestra de arrepentimiento, el ex militar cuestionó a los magistrados que lo juzgaron y dijo que solo reconoce la competencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Esta es la segunda oportunidad que un tribunal lo condena a reclusión perpetua. Videla había sido juzgado y condenado en el proceso contra las juntas militares en 1985 y posteriormente beneficiado con el indulto que decretó el expresidente. Bueno, ya sabemos todos quién ya es. Que sabemos, toquemos madera. Sí, toquemos madera. En fin, el máximo tribunal aquella vez confirmó una sentencia en la Cámara Nacional de Casación Penal y señaló que constituye una obligación del Estado argentino investigar y establecer las responsabilidades y sanción de los delitos de lesa humanidad, pues por su gravedad son contrarios a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales ratificados en el país. No obstante, en 1989, como decíamos... 1998. Perdón, 1998 se aplicó el arresto domiciliario a causa de sustracción de menores, que desde hace 2 años está detenido en Campo de Mayo. Yo conozco gente que le ha querido cortar la oreja en Campo de Mayo. Y bueno, bueno, esto es lo que queremos decir. Estamos en contra de estos hijos de puta. Tendrían que pudrirse. Bueno, creo que también a Menéndez, ¿no? Si no, acá no está la noticia, pero si mal no recuerdo, Menéndez también fue condenado. Sí, fueron, la mayoría fueron condenados a prisión perpetua, menos uno que quedó en libertad por sobreseimiento, que tenía una sola causa. Me niego a hablar de la guerra sucia, prefiero hablar de guerra justa, dijo Videla. Bueno, ojalá Videla te mueras con un cáncer en los testículos, loco. Eso es mi deseo para esta Navidad. Y bueno, es lo que hay, muchachos. Es lo que hay. Loco, yo quiero decir también, no me cabe lo de bajar línea, pero cuando dicen, bueno, tiene que haber cierto, tenemos los militares acá para que se dejen con la droga, con los chorros, con todo esto, que no sea tan fácil decir eso, que no sea porque solamente se les ocurre el momento porque le robaron, que no, está bien, no pretendo que estén contentos después de un robo, de un asalto, lo que fuere, pero recordemos, no nos hagamos los boludos, no miremos a otro lado, y que cuando alguien dice eso, por más que... A veces vamos a dejarlo que haga vigilada, que no, que recordemos que hay 30.000 desaparecidos y que esta gente realmente cree que fue una guerra justa. Sí, y bueno, y tengamos en cuenta que si queremos cambiar tenemos que colaborar todo desde la base, digamos, ¿no? Desde que venga alguien y limpie, si después la mugre va a volver a aparecer. La idea es siempre, entre todos, poder hacer algo de base y ayudar, o totalmente. Si no haces nada, por lo menos ayudar o apoyar a los que hacen algo y no quejarse de que estos que hacen, que para qué haces si después no sirve para nadie, pero si vos no me ayudás, vos no lo respetás no lo cuidás, más vale que no va a servir para nada, pero si lo hacemos entre todos va para adelante. Cuidémonos entre todos. Vamos nomás, Marian. Música.

No te caigas. Té de tilo. Té de tilo. Alerta Radio Combate. Estoy más nervioso que nunca. Nunca me puse tan nervioso. Nunca. Bueno, esta es la primera vez que voy a cantar en vivo. Y ahora viene a cantar de conquistar al mundo. En todos los versión karaoke. Versión karaoke. Como el tema. Así que loco, por favor, escuchen a los tres, manden mensaje a ver quién es el ganador. O llamen, loco. 466-6559 para llamar al aire, si no los teléfonos que ya hemos dado. O si no, 15-59-63-81-57 para mandar mensaje de texto. Esa es una opción. ¿La otra opción cuál es? Es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Y si no, al mío, los que lo tienen. Luego, ¿vamos a arrancar? Dale. ¡Con ustedes! Dale. ¡Buenas noches, Darío! She calls it all on me. She was a fast night woman. And I said, well, she took her to side to side. Doesn't mean no lines. She goes, whoa. No, it's not my favorite. It's muy malo. Yeah! I love. Yeah, you should be all I love. No, no, la verdad es que es malísimo. No sabía que andaba tan mal para cantar en inglés. Y más es un tema que no pedí, así que. Ay, ya no me acuerdo más, la verdad que soy un desastre, sí. Bueno, y por ser primero, la verdad que para cantar tres oraciones lo hice bien. Ya no me lo acuerdo, no, la verdad que no. Bueno, pueden votar a Darius, que fue el que no terminó su canción. No, que ni siquiera intenté. Pero aplausos. Voy preparando. Ahora va a venir con ustedes después de que pasó Darius. Viene el hombre sin ritmo, pero hoy va a cantar. Lo va a hacer con el corazón, loco. Vos cantás con el corazón, porque vos sabés qué, vos sos el mejor. Vos sos el mejor, chabón. Vamos, vamos. Con ustedes, el Feco. Consume la mente, tu cuerpo inquieto me busca. El fuego me consume la mente, tu cuerpo inquieto me busca. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. El que busca al demonio lo conoce, el que toca el fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce, el que toca el fuego se quema. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. No vas a volver en sonidos negros y humos dulce otra vez. No vas a envolverme en sonidos negros y humo dulce otra vez. Yo sé que te tuve una vez y ahora te quiero otra vez. no, no, no me daba el cale para bailar. Bueno, con ustedes el fe. Con ustedes el fejo. A ver, pero, loco, yo me tengo que parar. Si ¿vos no te querés parar? Bueno, gente, les recordamos que estamos, los que nos escuchan, ¿sí? ¿Quiénes son estos locos? Sí. Estamos concurso cantando, haciendo karaoke, gente que no sabe cantar. Ahora va a tocar Roberto. Hola. Hola, Roberto. Hola. ¿Qué tema? ¿Un tema bien rock and roll? Un tema de rock and roll, porque quiero agitar a las masas, loco. ¡Loco, muchas gracias por venir! ¡Nos estamos viendo! Suerte. Gracias. Está mal, no te toques más. La marihuana no se viene muy mal, hay que saber otra realidad. Te vas a atar a la fidelidad. Homosexual es una mala palabra, no de gente normal. Es cirugía y ya por lo. Esta seriedad lo escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. Lo reprimido que no está cautivo empieza a ir. No pasa. Prometa mi trabajo, muchacho, correte para atrás. Sexo oral y anal, entre papá y mamá, grande vieja. A esta secuencia con frecuencia la pienso, pero ellos nunca lo harán. Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar. Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad. Escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido nace en mí. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Muchas gracias, che. Bravo, bravo. La verdad que le puso mucha gana, le puso mucha garra. No, hay más de calor, Sí, sí, estaba ensayado, estaba ensayado. Yo la verdad que a mí me agarraron de sorpresa. Entre ellos dos había algo. Sí, sí, sí. Entre ellos dos había algo. Me acordé de un tema, quisiera una segunda oportunidad, me acordé de un tema que puedo cantar, que es de dos minutos. Sí, señor, sí, es de 2 minutos. ¿Con la pista o así nomás? No, si está, qué sé yo, si está la pista mejor, pero. Escucha, si no, vamos a hacer un temita mientras lo buscamos. Dale, dale, vamos a un tema y lo buscamos. Pon y... el tema que está en lista, loco, manda el mensaje, ya saben, ¿quién les parece el el mejor perro cantando? Pero loco, dale, dale, estamos sí, tratando de conquistar al mundo. Si llaman es el 4666559. 4666559. Quiero su voto, gente. 0237. Quiero su voto. Mi novia es un vampiro. Manden mensajes a mi número, al del Fecu, al de Darius, a cualquiera. Y estaremos contabilizando y viendo quién se gana los Fernet, loco. Gracias por hacernos el aguante de estas locuras. Consumiéndome mi tiempo en la agonía de tu ser. Me encerré. Historias de vida se han tatuado en mi mente. sombra que encierra mis días se ha proclamado en soledad, desangrándome con sus mentiras y torturándome con su verdad. Ya no tengo ni un valor, pero segunda oportunidad en castellano. Tratar de conquistarme. Esta vez me tiene que ir bien. Y bueno, yo, me voy a quedarlo con la bronca, voy a practicar en inglés, boludo. Encima lo peor que me lo sé. Dejando grabado por siempre en mi corazón aquel fuerte abrazo donde mostraste tu íntima conciencia de guerrero impecable, infancia firme a cumplir su destino sin nada a nadie temer. El tiempo y sin saber nada de vos corrimos a buscarte, soñé con verte libre a la luz del sol y sé que lo lograste, mas solo fueron testigos esas inmensidades. Historia triste fue vernos vencidos y sin hallarte volver, tener que volver a enfrentar caras de gente que defiende y que con burlas justifican su ignorancia, olvidando que la pesadilla suele hacerse realidad. No hay que pasar. ¿Qué es lo que pasa? Salía la voz, ahora se va. Qué rebalde. Queriendo sin esta canción a tus oídos, salvando distancias. Y que tu estrella observe y aún sigo de pie. Es mi esperanza, sigo intentando andar el camino para el cual me formaste. Y aunque sin vos se ha tornado muy duro, no me dejaré vencer. Y ¡No te fallaré! Si mi egoísmo el que se revela perderte, y mi alma no sabe cuál fue tu suerte. Hermano mío, solo resta decirte que jamás te olvidaré. Te lo presenté. ¡No te olvidaré! ¡Hermano mío! Ya no tengo la voz de antes, pero bueno. Ahí pasó Darius con ayudita, porque tenía la... esto fue de última, pero era para reivindicarme lo que hice en inglés. Gente, recuerde que estamos en un concurso de karaoke, despidiendo el año acá. Vinieron mucha gente a cantar y por qué no cantar nosotros. Y bueno, pasó Darius, pasó Robert, pasó Fecu. Ahora manden mensaje quién es el ganador de los dos Fernet. Llamen por teléfono, que ayuda, el teléfono vale más que el mensaje. Sí, señor. Escriban por Facebook, por donde quieran. Y bueno, después haremos la votación y vemos quién. Ya que la otra vez descubrí que tengo un latiguillo, bro. ¿Cuál es? Y bueno. Sí, ese, sí, me escuché, digo, nunca me había dado cuenta que siempre digo, y bueno. Sí, todo el tiempo lo decimos. Así suponele. Y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno. Así que. ¿Con tal? Sí. Ese suponele. Pero bueno, son partes del diccionario, sí. Especulado. Loco, qué calor. Robert Murillo empezó cantando ACDC, You Shook Me On Nylon, pero me fue mal. Sí, yo pensé que no de todos tus muertos. Roberto prohibido de callejeros. Y después Darius quiso hacer uno más en castellano. ¿Cuál hiciste? Uno de Hermética que se llama Atravesando Todo Límite. Así es. Que fue, ese fue de plus, para no quedarme con la bronca de no haber cantado ni medio tema. ¿Y si nadie que... ¿Y si no gana nadie? La semana que viene lo sabemos. Lo sabremos. Gente, loco, ¿qué pasa? Manden mensaje, llamen por teléfono. ¿Dónde están los ratings de 0,001 rating de audiencia, de oyentes? Ya van a llegar. ¿Sabés que el 0,001 es un montón de gente? Que para no mí, para mí que vos trajiste el pañuelito. Sí. ¿El pañuelito? Sí. Yo no tenía señal hace un rato. La servilleta esa que no... Capaz que lo pusieron, en realidad capaz que compraron una mantita y la pusieron arriba de la radio. Y arriba del estudio para que no llegue nada. Bueno, Darius, feliz Navidad, amigo. Igualmente, para todos ustedes. Y nos voy a dar mensajes la semana igual que viene. Sí, yo también. O sea, a ustedes también les voy a mandar mensajes. Es más, si me quedo sin crédito mañana, no le mando a nadie. Pero sí, seguramente sí le voy a mandar. Darius, sí, se va, tiene que irse, sí, un ratito antes hoy, así que lo estamos despidiendo. ¿Nos vas vemos a ir la escuchando? Sí, voy a escuchar. Dale. La última media hora. Saludos a todos y nos vemos la semana que viene, nos estaremos escuchando. Dale. ¿Qué les parece? ¿Vamos con un tema? Dale. We'll be right back.

yo quiero decir gracias, loco, a todo lo que hicieron en la segunda, todo este programa, este año. Queda un programa más igual. Queda un programa más totalmente. Pero bueno, ahora vamos a ver un par de cositas más y después vamos a ir saludando, ¿no? Diciendo felicidades. Sí. Porque es una época para decir felicidades, por más que uno a veces no crea tanto. Tengo una duda, ahora que recordé hablando de las fiestas. El 24 se festeja... Nochebuena. Sí, pero ¿qué es Nochebuena? El nacimiento del niño Jesús. No, ¿no es el 25 que nació? Bueno, 24 para 25, claro. Con el 00 empieza el nacimiento del niño Jesús. Ponele. Pero, ¿y nosotros vivimos en qué año? 2011, 2010. 2010 después de Cristo. Sí. O sea, DC. Pero entonces, fin de año, ¿no tendría que ser el 25? No, porque los años... Yo no sé si esto es así. Es pero una... me expliqué lo que quiero decir. Sí, que el 1 de enero tendría que ser el nacimiento de Jesús. Voy a decir. A partir de que es el nacimiento de Jesús arranca el año. Bueno, yo, conclusión mía, porque no lo estudié ni lo averigué nada, creo que era así. Los años ya se contaban. Sí. Lo que se no, hizo... No, pero sí... Bueno. Los años ya se contaban. Pero no estamos en el 2010 después de Cristo. Bueno, pará. Los años se contaban. Sí. Ya se contaban. Lo que se hizo fue desde el año en que nació. Él nació un 25 de diciembre. del cero. Supone, no, de, no, del 2000 también. No, poco más. Los judíos van 6.000. Claro, bueno. Así que del 4.000 y pico. Pongámosle. Claro, nació el 25 de diciembre del 4.000 y pico. Los que creían en él dijeron, no, ese va a ser el año cero. Sí. Pero nace a fin de año porque, digamos, los días se siguen contando iguales para las estaciones, para. Claro, por el calendario gregoriano. Pero como está mandando fruta, loco, pasé una guitarra. Pero pará. Pero bueno, entonces desde ahí empiezan a contar el año cero. Ese es mi... Claro, eso es lo que yo pienso, que fue una conclusión mía que saqué una vez. Está bien. Yo, para mí... No estudio antropología ni nada de eso. Mi teoría es que en realidad es la conmemoración. Pusieron cualquier día al azar. Agarraron y dijeron, bueno, vamos a hacer que sea el 25 y ya. Se conmemora el nacimiento. No es que igual, sea... llegó una vez, hace un par de años, leí que supuestamente habían contado mal los años. Sí. Y entonces ya estaríamos en el 2014. Digamos, en su momento era en el 2000. Cuando llegaba el 2000, que se iba a podrir todo. Sí. Decían, no, ya se tenía que haber podrido porque hay una cuenta que dice que estaríamos en el 2004 porque contaron mal los años. Bla, bla. Entonces estaríamos en el 2014. Y los mayas, pará. Igual, cuando dicen el 2012 nos morimos. En realidad, ¿sabes qué? También estuve investigando eso, no dicen que nos morimos, que viene un gran cataclismo, que viene... Bueno, una nueva era, un gran cambio, como dice Marian exactamente, un gran cambio, una nueva era, pero no significa que nos vayamos a morir. Y por ejemplo, si viene una bomba nuclear, o una bomba del universo, yo, para mí, me salvo. Porque no va a terminar a todos. Un montón vamos a quedar vivos. No, pero fíjate que... Va a terminar un 90% de la especie. Pero la Tierra sobrevivió a eras de hielo, meteoritos, Bush, y no sé, otros más. La otra vez tuve un sueño re loco, Y no se murió la Tierra. La Tierra se muere porque se mueren... las plantas y no hay agua. La Tierra ya pasó por eso hace un montón de años. Sí. Claro. En un momento cuando estorbaban los dinosaurios, ¿qué pasó? Se murieron los dinosaurios. Cuando estorbaba el hielo, ¿qué pasó? Se derritió el hielo. Ahora, bueno. La especie humana no cuando estorbe, que nosotros ya estorbamos bastante, nos vamos a morir. Pero yo creo que, por ejemplo, viene, no sé, una gripe B o unas langostas. Es como esa película que nadie tenía hijos ya. No la recuerdo. Hay una película donde... Sí, algo así. No la recuerdo. Yo no la vi completa igual, pero sabía que había más de 18 años sin que nadie naciera. Ah, mirá. La persona más chica del mundo era un argentino mendocino que tenía 18 años, por ahí. Sí, pero ¿por qué no sabes? No la vi completa la película, pero vi Peartes y esa era la premisa. Muy bien, hablando un poquito de películas. Escúchame. Bueno, vamos a leer una noticia. Le pone ojitos a bombachas. Bombachas. Ah, le pone ojitos o bombachas a la vida. Un artista de la naturaleza. Básicamente le pone ojitos o bombachas a las cosas que se va encontrando por ahí. Es un ruso, no voy a decir el nombre, Yevgeny Dobrovin. Yevgeny, como Kafelnikov, Yevgeny Dobrovin. No. ¿Qué pasa? No, pensaba que era rusa, pero no, era ucraniana. ¿Quién? La que está buena, de Ucrania. La del quinto elemento. También. La de Resident Evil. Es autor de muchos proyectos creativos. Pero su lienzo no es ni la tela, ni el papel, ni la arcilla. Es el mundo, en donde los demás solo ven nieve atrapada en una rama, él ve una criatura pungando por la existencia. Cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa, quizás una simple sombra lo inspira para meter un ojo de plástico. Es probable que esta muestra de talento invite a las personas como usted, como yo o como el Fecu a pensar, este ruso ladrón que se consigue un laburo. O cualquier infeliz le pone ojitos a la nieve. Pero no podríamos estar más cerrados. También pone bombachas y Yevgeny. Y lo que para el hombre común es solo un árbol con una bombacha puesta, para él es conocedor de la expresión artística y un poco más. Es como decirlo, una atrevida manifestación erote vegetal, así se dice, atávica. Bueno, esa es una de las noticias de hoy y tenemos una más, el Fecu. Se roban tartas que tenían Viagra. Mira. Así es que igual, digamos, el panadero que hizo las tartas, a las cuales le robaron, dijo, va a ser muy fácil identificar a los malhechores. ¿El que va apuntando? Claro, van y todo con la pistola apuntando, esos son los ladrones. Los malhechores. Claro. Sí. Claro, se comió unas tartas con Viagra. Bueno, un grupo de tartas que iba en camino... Claro, los brownies, esos son los peligros. Que iba en camino a una feria de pastelería así en Wigan, esto es el Reino Unido, contenía como ingrediente el famoso medicamento, viste, la pastillita azul. Sí. Para mantener erecciones prolongadas, todo eso. Bueno, ese, digamos que, ¿qué pasa? Este chabón lo usaba como una especie de conservante. Sí. De conservante para las tartas, porque por lo visto era más la forma que lo que había dentro de comida. Sí. Bueno, la cosa que Vincent Bowen utilizaba esta, bueno, Viagra como conservante para las tartas, al parecer, pum, que dice, animador del evento llamó a los concurrentes, atento que presten atención para encontrar a los ladrones, digamos. Sí. Bueno, terrible, ¿eh? Mirá si te encontrás con ese regalito. Te comés una tarta y te vas real palo a tu casa, boludo. Yo nunca vi y nunca sé cómo es la pastilla azul, loco. Así que... Bueno, escucha, vamos a un tema y después ya volvemos. Dale. Porque me olvidé algo afuera yo. Si piensas que pierdes muchas horas, Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Los últimos minutitos. Ahí está, vamos a empezar a despedirnos, loco. Otra vez decimos gracias a todos los que nos van haciendo el aguante. Un saludo a la gente prófugo que ahí nos mandó saludos por Facebook. Ahí está. Que claro. Vinieron a cantar al programa. Tienen que votar. Tienen que votar. ¿Quién le gustó más cómo cantó? Fecu, Roberto o Darío. ¿Quién le gustó más cómo cantó? Va empatado entre el Fecu y Robert. Sí, va empatado entre Fecu y Robert. Cero voto, pero va empatado. Pero bueno, si no pueden escuchar la repetición, fmmorenoblogspot.com. Buscan Tratar de Conquistar el Mundo, día tanto. Escuchan la repetición y ustedes dicen quién es el ganador. Ahí está. Así que, loco, bueno, así ya estamos a 20, hoy que es 22, 22 de diciembre. Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad. Sara, Sara, Sara, Sasa. Mentira. Loco, pásenla bien, chúpense si quieren chuparse, disfruten de la gente querida, la gente querible, de a quienes quieren, a quienes extrañan, a quienes tienen al lado. Porque viste que a veces uno llega a esta... Yo la otra decía, no quiero llegar a esta fecha y empezar a hacer balance, pero indefectiblemente terminás haciendo un mini balance, lo que fue de las propuestas, eso de proponerte cosas cuando arranca un año, el feo de decir, bueno, este sí. Año... Digamos, yo tampoco no soy hace mucho balance, pero termino mirando qué es lo que hice y lo que no hice. Claro, bueno, es y un balance de, eso. Y, sí, sí, bueno, pero es como que no lo comparo con otros años. No es que bien, digo, está bien. Fue mejor este, fue peor, no. Para fue mí, un buen año, fue un año más o menos. O ves, así. Y... Pero bueno, a veces trato de decir, bueno, un objetivo de este año fue hacer esto y lo hice, no lo hice, me salió bien, me salió mal. Igual sé que siempre hago todo lo que me propongo, así que... Bueno, sí. Digamos que me salga bien o mal es otra cosa, pero sé que soy una persona que lo hace. Sí. Después que me salga mal es otra cosa. Está bien, porque claro, sos una persona prolija en cuanto a lo que vas queriendo hacer, lo vas haciendo. Así es. Ahí está. ¿Y sos prolijo así en todo? Por ejemplo, tu cajón de ropa, ¿es prolijo? No, olvídate. Digamos, hay algo que es seguro, no soy sucio, esto es seguro. Vos vas, cuando entras a mi habitación, y te dicen, esto es una mugre, no, está todo limpio. Lo que sí, está todo por cualquier lado. Está todo por cualquier lado. Pero es la típica, yo meto la mano en esa montaña que no entendés nada y salgo lo que quiero. Claro, es mi quilombo. Qué feo me va, era cuando yo era chico, ¿no? Tenía mi vieja que llegabas... Y te había ordenado todo, era lo peor que te podía pasar porque sabías que no ibas a encontrar nunca más nada de lo que querías encontrar. Exactamente. Esa era una. Y otra, a mí me pasaba cuando era chico, ¿no? Mi vieja tenía la costumbre de cambiar los muebles de lugar. ¿Entendés? Y por ahí llegas a tu pieza y en la biblioteca y estaba en la otra punta de la biblioteca y no entendías nada. Y eso me molestaba un poco, ¿sí? Porque... Pero ¿sabes qué? Le daba otro aspecto. Era como de repente decir, ah, bueno, está bueno, quedó copado. Es como ir cambiando. La vieja de Mario tiraba la ropa. ¿Desde la pieza de dónde? Desde la puerta de la habitación. Claro, ahí, pumba. Bien. Bueno, no, mi vieja me ha llegado a cambiar todo de lugar alguna vez. Y bueno, cosas de madres, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Ya no renegaba de esas cosas. Así que, loco, bueno. En fin, nos estamos despidiendo por este día. Loco, gracias por hacer el aguante. Gracias a todos, tengan una de mi parte. Una... Algunos capaz que nos vemos, algunos que están escuchando, nos vemos en un rato en La Morena, que bueno, ya habrá empezado, que van a tocar bandas, a ver, yo lo voy buscando. Seguí hablando. Ahí está. Acá, mirá, acá tengo la invitación, voy a leer. Super fiesta, cumpleaños de Closet, ahí está, era el cumpleaños de Closet, la super tienda de las hermanas Mingogia. Sí. Así que bueno, si viste, yo dije que era un local o no sé, no me acuerdo, pero no me acordaba quién era. Bueno, pero es el cumpleaños de Closet. Y bueno, y bueno, lo van a despedir en La Morena con Del Goyete, Mustafán, Conexión Positiva. Mira, ahí te conozco el bajista. Y bueno, y unos cuantos más. Y bueno, música en vivo. Bandas en vivo, buena música, drinks. Los esperamos miércoles 22 de diciembre en La Morena a partir de las 21 horas puntual. Así que ya habrán arrancado, bueno. Algunos nos estaremos dando una vuelta por ahí, quizás no, quizás sí. Loco, bueno, en fin. Qué buena excusa el festejo fin de año. Sí, totalmente. Fin de año. Y vos decís, pero en enero te voy a seguir viendo todos los días. Vamos a festejar fiesta. Y vos, diciembre. Ese es el resumen. Para, en diciembre tenés fiesta. Hasta los hasta un miércoles, como hoy. Y sí, nosotros tuvimos un miércoles, un martes. Claro. Yo tuve fiesta un lunes, le recuerdo a la gente, pero una fiesta no junta, una re fiesta de la puta madre. Un lunes, donde voy a decir, loco, el otro día tengo que ir a trabajar. Es que tiene que ver también que quedan pocos lugares para los fines de semana ya en esta sí, época. Sí, claro. Y bueno, entonces la gente se la va rebuscando, nosotros la rebuscamos y le hicimos el martes, a principio de mes, pero es como que a partir del 1 de diciembre ya podés festejar el fin de año. El fin de año. Y bueno, yo quería, igual también iba a hacer una, el domingo, iba a hacer una fiesta de despedida en una quinta con pileta, todo, bandas, pero... Digamos, se pusieron la gorra. ¿Lo de la pileta? Sí, boludo. Oh. Pusieron la gorra ahí. No quisieron habilitar la pileta, la quinta y todo eso. Bueno, loco, yo no tengo más que decir hoy que buenas noches. Tengan feliz Navidad. Un próspero año nuevo, como dice la gente. Y nos estamos viendo por ahí. Recuerden que en enero nos tomamos un de vacaciones. Vacaciones. Y volveremos en febrero. Vamos a ver en febrero, nos vamos a tomar... La semana que viene ya estará el, Lucho. Digamos, desde que comenzó otra vez a conquistar el mundo, pocas veces nos tomamos vacaciones. Ajá. Digamos, este año. Y ya se nos hizo costumbre, nos vamos a tomar el año que viene, digamos. Pero está bien, para volver renovados. En su momento fuimos todos siempre haciendo el programa en el verano. Este verano también lo íbamos a hacer, pero por cuestiones capaz de tiempos de algunos no da. Listo. Podemos en febrero, igual queda el último programa del año. Recuerden que están invitados a aquellos que todos quieran. Todos los que tengan a venir se acercan. Si quieran venir, pueden estar acá en vivo en el programa. Y bueno, y nos conocemos y brindamos fin de año. Traigan una sidra. Otro miércoles más para decir que salimos a festejar. Otra excusa más. Loco, ¿ya tenés un tema ahí? ¿Algo ya? Que salga. María ya sabe. Chau, che. Y algo presiento.